industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Warner Music organiza Play On Fest, el festival virtual de música en apoyo al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, inicia este viernes 24 de abril a las 12 del mediodía, Chile. Revivirá actuaciones extraordinarias como las de Ed Sheeran, Green Day, Bruno Mars, Cardi B, Coldplay, David Guetta, Pablo Alborán, Panic at the Disco, Anita, Bibi Rexha y muchos más. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.